En un texto que en su momento Juan Forn escribió en Página 2 en Radar, decía, uno dice cantante italiano y 9 de cada 10 personas piensan en Larai, en el Festival de San Remo, Nicola Di Bari, Domenico Modugno o Eros Ramazzotti. Entonces dice, no, nada que ver, hay que empezar por otro lado, por Sicilia, por ejemplo. Hay que decir Pirandello, El Gato Pardo, Siasia, los hermanos Traviani, y ahí vamos llegando a Battiato. Esto decía Forn, Juan Forn, en el Radar hace más de una década. No sé lo que dice Andrea Prodan, que fanático de Battiato, está esperando, contando las horas para volverlo a escuchar, ¿no es cierto, Andrea? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Fanático del Battiato, me fascina, sí, por ser que descubriste esta cosa, esta excitación, casi me sorprende a mí mismo de descubrirme tan fanático de él. Pero la verdad que sí, en un punto es realmente así, porque ha acompañado momentos hermosos de mi vida con su música, me ha provocado momentos especiales, espirituales. Fue un músico muy especial para los italianos, ¿no? Alguien que le devolvió un poco de esperanza a la música italiana, que siempre fue tendiente a lo mediocre, decimos. Sí, yo cuando pienso en música italiana pienso en Paolo Conte y en Battiato, digamos, como los que me gustaría presentarle a alguien, pero yo no soy tan conocedor de la música y es claro. Tu música, básicamente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué decís ¿por qué decís que te descubriste de golpe fanático de Battiato? No, me vuelvo a descubrir fanático. Me vuelvo a entusiasmar con él, porque como todos los músicos que amo realmente, tengo también una forma de rechazo por parte de ellos, ¿no? No siempre este enorme flujo de amor, a veces los odio también, como bandas como XTC o Andy Partridge, o no sé, Wire, otras bandas que me gustan y por otro lado tienen una cosa que siempre... Y esto también me provoca después hacer música yo, porque es como que siempre digo, bueno, de todas estas bandas hay algo que me gusta, pero hay algo que no, y puede ser que yo pueda hacer algo que me gusta a mí con esto. Sí, es como... Estamos en este lugar. Volviendo a Battiato. Battiato fue para Italia un narigón que de un rato al otro sale de la música electrónica más experimental y se lanza a la platea grande. Y la cosa más increíble de este hombre es que se puede rescatar, decimos, ¿no? Fue el hecho que trajo ideas sofisticadas a las masas, cosa que muy poca gente hizo. The Beatles puede ser, no sé, vos decís, Papa en algún punto, pero lo que, realmente es algo raro. Lo que vos estás diciendo entonces es que es ese momento, vos viviste ese momento con Battiato en el cual un artista que es para un cierto grupo de personas, de golpe... salta por sobre esos decorados y se dirige a todos y ese gran público lo acepta, y entonces uno que formó parte del público inicial de ese artista tiene dos opciones: celebrarlo o, como suele suceder en el rock, decir, bueno, okay, ya se fue con los otros, yo me busco otro artista, claro, para querer, digamos. Sí, pero él logró una cosa muy interesante, que como vos decís, eso es lo que normalmente pasa, no sé, porque me gusta Simple Minds cuando eran electrónicos, claro, medio under, y después hacen New Old Dream y ahí se transforman en una banda popular y vos decís, los odio, un poco por una cosa de... No sé, es como que si tu novia termina gustándole a toda la escuela. claro, pero tal en cual. En este caso, Battiato logró una cosa inteligentísima, porque pasó a ser masivo por el modo muy inteligente, y además después volvió a cosas de austeridad, volvió a cosas de experimento, hasta hizo saltos a territorios que no eran ni musicales, porque se mandó a ser director de cine, horrible, claro, lo que vi, ¿no? Pero bueno, intentó esto. Es una persona que editó, abrió una casa editora, hizo conocer el sufismo en Italia, publicó libros de interés místico, intelectual, o sea, es un tipo que ha transitado y siempre está descubriendo nuevos, ¿no? Sí, así que yo estoy curioso de ver qué trae a Buenos Aires un Battiato. Y también vos me decías que te había acompañado en momentos especiales de tu vida, y el otro día, por ejemplo, Claudio Kleiman escribió una nota de Battiato en Radar, y no lo puso en la nota, pero sí me comentó que él había hablado con Luca de Battiato, digamos. ¿Con tu hermano eran fanáticos de Battiato? ¿Se peleaban por él? ¿Cantaban sus canciones? Luca amaba mucho a Battiato. Pero, por supuesto, Luca me hizo conocer a Battiato en Londres con el primer disco un poco más comercial de Battiato, que fue L'era del cinghiale bianco, L'era del jabalí blanco. Del 87. Disco que a mí me encantó, pero Luca ya lo escuchaba de antes porque era como un músico de la escuela de Stockhausen, o sea, ¿no? de una clásica moderna electrónica. Perdón, es de los 70, del 77 es ese disco que vos me decís. Exacto, sí, el era del cinghiale bianco, sí, alrededor del 77-78, sí, porque lo escuché en Londres en esa época, sí. Y te lo hizo escuchar, qué lindo, ¿no? Que Luca, estando en Londres, en vez de hacerte escuchar solo punk, te haga escuchar a vos, jovencito italiano, un italiano, ¿no? Totalmente, no, pero eso era siempre todo. Igualmente, realmente ero yo che lo hacía escuchar punk a Luca in Londres. Luca escuchaba Field of the North, Van de Graaff Generator, okay. y la decadencia, decimos, que había sido el hipismo, okay. y le gustaba todo esto. Yo realmente estaba más metido en el punk. Después él como que me superó ahí también, porque lo masticó, lo digerió, sí. Y pasó a ser más experto, decimos, en la materia que yo. Escúchame, Andrea, ¿y vos qué te gustaría que haga? ¿Qué te gustaría escuchar de Franco Battiato el sábado? Yo quiero solo que me sorprenda. Eso, bueno, es un lujo hoy en día que algo te sorprenda, así que mi sueño para mí mismo es que Battiato llegue a Buenos Aires y me sorprenda. Puede ser que no va a pasar. Pero bueno, son muchos años que no lo veo, pero yo fui a un show solo de Battiato en mi vida en el año 82, okay. En el 81 puede ser, estaba haciendo un servicio militar en Italia, me escapé para ir a verlo en una carpa fuera de Roma, y fue maravilloso, pero toda otra época, ¿comprendes? Así bueno, que, no va a ser lo mismo, eso está clarísimo, digamos. No, pero tengo el último disco, porque estuve en Italia hace poco, después de mucho tiempo que no iba, y me compré esto, Apriti Sésamo, el último disco. Es el que viene a tocar acá, es interesante, sí. Es el que va a venir a tocar acá. Escúchame, y para cerrar esta charla, vos me habías... vamos anunciando por un lado que, Franco, repitiendo, Battiato se presenta en la Usina del Arte este sábado a las 19, es en Cafarena y Pedro de Mendoza, y se pueden comprar entradas en el Centro Cultural San Martín y en el Teatro 25 de Mayo. Y para cerrar esta charla, yo te había pedido que eligieras un tema para pasar. Y el primero que se te ocurrió, el primero que te vino a la cabeza, es el que vamos a pasar. Qué bueno, buenísimo. ¿Me podés hablar un poco de ese tema? Mira, no es de la primera época de Battiato, tampoco es de esta época, es de Fisionomica, un disco que tiene el mismo nombre del tema, que tiene una foto de él cuando era niño en la tapa, graciosa, linda, pero bueno, con un narigón enorme, porque Battiato tiene esta cara que no tiene mucho que ver con el rock, pero como todo, las mejores cosas después terminan siendo típicas de un movimiento, ¿no? Así como Sumo no tenía nada que ver con el rock acá, termina siendo una banda probablemente más argentina que muchas. Claro. El narigón de Battiato y su look termina para Italia siendo una perfecta representación de algo musical. Un Pete Townsend, ¿no? En versión intelectual. Es verdad. Así pero Fisionomica es un disco sobre cómo las caras tienen muchos mensajes que nos hablan de la persona que estás mirando. Y más allá de eso, el tema después se manda en una dirección altamente espiritual que puede ser confundida por ser una especie de himno a la Iglesia Católica, pero muy lejos de esto, porque realmente Battiato es una persona altamente espiritual, pero no se va a atar a una sola cosa, ¿no? Del hombroso, entonces, de alguna manera, al hecho de creer, ¿no es cierto? De ahí, todo ese recorrido hace el tema que elegiste del narigón Battiato. Me gusta cómo lo presentaste. Andrea, muchísimas gracias por presentarlo para nosotros acá en Diario del Futuro. No, te agradezco. Y pienso que su nariz es como un cuchillo que corta a través de del subconscio y del consio, y que va adelante en direcciones. Así que esta grande nariz de Battiato es su cuchillo. Perfecto. Yo, la verdad, me quedé así, me quedo como sorprendido, y me parece que es la mejor presentación para escuchar a Battiato en Diario del Futuro. Gracias, Andrea. Franco Battiato. No, gracias a vos. Y esperemos que va a cesar a éxito de eso. Si no, hasta brindo para los que podrán ver a Battiato en estos días. Brindemos juntos escuchando a Fisionomica. Franco Battiato en Diario del Futuro. En castellano.